Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Por eso yo querría hablar sobre los crucifijos. Lo primero de todo, hay crucifijos que pues no me dicen nada en especial y hay otros que me entusiasman. ¿Por qué? Pues porque se nota cuando una imagen de Cristo, de la Virgen, o un crucifijo, o una iglesia, ha sido hecha con fe. Se nota a la legua cuando el artista o el arquitecto ha hecho algo con cariño, con amor, con fe, o lo ha hecho como podría estar haciendo, pues, David de Miguel Ángel, o lo que sea. Eso se nota. ¿Cómo no se va a notar esta última pintura que ha hecho Kiko Argüello en la Catedral de Madrid? Que él dijo, pues cuando le preguntaron, dijo, pues sí, lo que he hecho ha sido ayunar durante varios días y orar antes de ponerme a pintar. Antes de ponerme a pintar. ¿Cómo no va a haber una diferencia? O gente que hacía iconos, que lo mismo, oraba un tiempo, etcétera, incluso algunos de rodillas estaban pintando. La obra no va a ser la misma. Lo cual no quiere decir que el artista más religioso le vaya a salir bien o que el no religioso no tenga a veces más arte, de acuerdo. Pero se nota cuando las cosas han sido hechas, como se podría haber hecho cualquier otra cosa, a alguien que lo ha hecho con un verdadero cariño. En realidad se nota todo, desde una comida hasta lo que sea, y mucho más en esto, mucho más. Hoy día estamos rodeados de muchos objetos que han sido hechos sin ningún entusiasmo por parte del que lo hacía. Y eso no hace falta que lo diga yo, lo dice esa imagen cada día, 24 horas al día. Pero cuando uno se encuentra con un crucifijo, de verdad hecho con ese cariño, cuidando los más pequeños detalles, con alguien que lo hacía para rezar ante él, entonces eso es una maravilla, una maravilla. Para empezar, hay rostros de Cristo que yo los veo y pienso, yo creo que así era el rostro de Jesús. Y otros rostros que los veo y digo, no me inspira para nada el rostro de Jesús. No sabemos cómo era el rostro de Jesús, pero desde luego algunos los veo y digo, sí, es como si estuviera ante el rostro de Jesús. Y otros que los veo y digo, voy a olvidarme de este rostro y voy a cerrar con los ojos cerrados, voy a orar con los ojos cerrados. Porque hay crucifijos que te dan ganas de orar como si estuviera allí Jesús. Y otros que expresamente dices, desde luego esto no me ayuda para nada. Yo el crucifijo, en mi casa hay un solo crucifijo. Y otro pequeño. El grande, pues me costó años conseguirlo hasta que dije, este, y no otro. Este es el que quiero que esté en mi casa. El crucifijo para rezar, que exprese esa gloria, el cristianismo. Porque la cruz es el símbolo del cristianismo. La cruz es el símbolo del cristianismo. Fijaos que podían haber escogido los primitivos cristianos a un hombre saliendo del sepulcro, símbolo del resucitado, pero no escogieron eso. ¿Por qué? Porque la redención donde se gana es en la cruz. Lo otro es simplemente la manifestación de lo que ya sabíamos por la fe, que Cristo estaba allí redimiéndonos. Pero imaginaos que Dios no hace que resucite en la tierra, que después de todos los milagros se lo lleva al cielo como a la Virgen María y ya está. Podía haber sido perfectamente y todo hubiera sido igual, pero no podemos quitar la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no. La pasión de Cristo es la batalla entre el bien y el mal, es el madero donde se libra esa batalla del espíritu en el que somos redimidos. Eso sí que no es algo accidental. Lo otro, la resurrección, es una manifestación. Es la manifestación del triunfo. Es la manifestación de que la fe que habíamos tenido era cierta. Pero, claro, uno ve lo uno y lo otro, lo uno nos conforta, pero la fe ya estaba en el otro lado, en San Juan, en la Virgen, que estaban viéndole morir en la cruz. Por eso, el cristianismo tiene muchos símbolos, pero el símbolo es la cruz. Es la cruz. Y así lo han entendido las distintas confesiones cristianas, en todas partes. Es curioso, hasta los cismáticos, los ortodoxos o los anglicanos, etcétera, todos han dicho el símbolo la cruz, la cruz. Ahora algunos se quejan y dicen no, la cruz no, porque mejor un Cristo saliendo del sepulcro, porque la cruz son aspectos negativos. Pues creo que la tradición ha hecho muy bien en poner en el centro del altar de las catedrales, de las iglesias, y sobre el altar la cruz. A mí personalmente mis cruces favoritas son las románicas y sobre todo las góticas, esas cruces grandes, cubiertas de piedras preciosas, para expresar que ese es el gran tesoro de la humanidad, la cruz de Cristo. Y en el centro un Cristo en majestad, majestuoso, muchas veces coronado como rey, mirando de frente, con lo cual se reza muy bien, porque son Cristos que están mirando. Curiosamente, suelen ser Cristos que sonríen, o están hieráticos. Con lo cual, de verdad que son Cristos muy propicios para orar con ellos, como instrumento de oración. Y ese tipo de crucifijos, uno entra en la iglesia y ya desde el fondo allí los ve sobre el altar, majestuosos, en medio de las velas, detrás el ábside. Me parece una consecución tan maravillosa que no me extraña que esta escena se haya repetido durante siglos y siglos y siglos, hasta que ahora algún que otro arquitecto que no pisa la iglesia ni en pintura dice no, yo lo voy a cambiar todo porque tengo una idea fantástica. Claro, eso es algo que deberá ir cambiando, pero no somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestro gusto. Es el río el que volverá a su cauce lógico, lo cual no significa que haya que repetir siempre el pasado. No, el arte evoluciona, pero a lo mejor no a lo peor. Evoluciona hacia formas cada vez más excelsas, no hacia las grutas de Altamira. Entonces, creo que en ese sentido los cristianos que han vivido desde los años 70, pues hemos vivido una época no precisamente de esplendor. Pero no importa cómo sea la iglesia, uno tiene la imaginación y se lo puede imaginar todo como quiera. Todo, para eso está la imaginación, una potencia que nos ha dado el Señor. Y después el gesto de besar el crucifijo. Yo os he dicho que en mi casa tengo dos. Uno, el grande, metálico, muy grande, lo tengo sobre una mesa, y donde yo rezo, con un atril. Y después tengo uno pequeño, de mano, menos de un palmo, que... Porque el gesto de besar el crucifijo es muy bueno, muy bueno. Y creo que es una cosa que los cristianos pues deben fomentar entre sí. Tener su crucifijo al que besan. Acabo con una anécdota. Cuando le preguntó Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, a su maestro, San Alberto Magno, ¿cuál era el libro de donde más había aprendido? Él fue a otra habitación y volvió con un pequeño crucifijo ennegrecido de besos, de tantos besos que le había dado durante tantos años. Así lo explicó Santo Tomás, así lo había entendido. Y le dijo que ese era el libro de donde más teología, más espiritualidad, más exégesis había aprendido. Por eso no me extraña que San Francisco dijera a sus frailes: un solo libro necesitáis, uno, el Evangelio. Ahí está todo, y está lo más importante. Por eso hay gente que con 1000 libros se pierde y se deforma, y otro con un solo libro, pues cada vez sabe más. Pues ahora que todos nosotros, en este día, la cruz que tenemos de bronce sobre el altar, entre los 6 candelabros, pues que sea en este crepúsculo en que solo hay luz natural y las velas, pues sea un símbolo de nuestra fe, y hagamos un gran acto de amor hacia Jesús en la cruz.